más pena que gloria. Prohibido, una esperanza frustrada, un deterioro inaudito, el resurgir de una brisa, anochecer impasivo, se apoderaba de ella como un juguete de un niño. Un despertar arraigado le consumía por dentro, la soledad que le oprime domina sus pensamientos. Si solo pudiera entenderlo, como lo entienden las olas, rompiéndose contra la orilla, ya no estaría tan sola. Con su recuerdo intenta no volverse loca. No quiere entender la vida, no quiere que cambien las cosas, solo quiere andar de su mano, no quiere hablar con la sombra, no quiere verse en un sueño que nunca se acaba y devora. Si no fuera por sus hijos, pondría fin a la historia. Recuerdo, intenta no volverse loca. Su recuerdo intenta no volverse loca.